Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El gobierno provincial enviará, después del receso invernal, el proyecto de ley para realizar las perforaciones en la zona del acuífero del Valle Argentino. Adriana Leer, diputada de Cambiemos, reclamó que se constituya una mesa del agua entre el municipio y la provincia para controlar el uso del recurso. Nosotros lo que vamos a pedir ahí es, bueno, primero, en primer lugar, la creación de la Oficina del Agua. Vamos a pedir una audiencia con el señor gobernador, vamos a pedir una fiscalización de otras universidades a los estudios que se han hecho desde la Universidad de La Pampa, y vamos a instar, a tomar todo tipo de acción que podemos recurrir a las ambientalistas para ver que cómo podemos preservar y cómo podemos regular la extracción de agua del acuífero Valle Argentino. Nosotros queremos restablecer la mesa del agua con la Secretaría de Recursos Hídricos, porque no puede estar ajena la provincia a lo que pasa en General Hacha, ¿no? Fue la provincia la que promovió la creación de la mesa del agua. La intendenta de General Hacha también se quejó del gobierno provincial. María Julia Arraraz le dijo a nuestro cronista de exteriores que la localidad que ella dirige está postergada. Yo siempre a lo que apunto es que por ahí uno ve en otras localidades donde hay infraestructura, donde hay obras, como por ejemplo, se habló el año pasado cuando el gobernador vino a inaugurar las obras del PROMEVA, obras del PROMEVA que yo tramité en la gestión anterior. Y he firmado para, y pude reflotar, fue el único programa a nivel nacional que se pudo reflotar. El barrio El Oeste de la localidad de General Hacha estuvo postergado por más de 30 años. Y el gobernador se comprometió a hacer un estudio de los desagües pluviales, que es nuestra, por la geografía que tenemos desde las zonas donde realmente hay más elevación, en copiosas lluvias ese sedimento llega a las calles del centro y realmente parecen calles de tierra por todo lo que arrastra como piedra, lodo y demás. Todavía no hemos recibido esa respuesta. También estaba pensado un canal derivador al canal del Este, también para desagües, y 30 cuadras de asfalto. Pero bueno, a General Hacha pareciera de que eso no llega. Según datos oficiales correspondientes al año 2016, los egresos hospitalarios por aborto en La Pampa fueron casi 500. Nadia Ferrari, periodista e integrante del equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, explicó en Periodismo Turno Mañana que el informe se realizó con datos de todas las provincias. Todos estos datos son datos oficiales que la mayoría se obtienen del Anuario de Estadísticas Vitales, de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que es del Ministerio de Salud de la Nación. Son datos oficiales que están publicados en Internet, en las distintas páginas del Ministerio de Salud. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que no son muy conocidos a nivel que son conocidos, por ejemplo, por las personas que trabajan específicamente estos temas. Entonces lo que se nos ocurrió fue, bueno, tomar estos datos, que son estadísticas oficiales, números oficiales, y presentarlos de una forma que sea como más accesible para todas las personas, ¿no? Es cuando nos pasa a nosotras que de repente estamos hablando así entre conocidas y sabemos hablar de los datos 10, como se llaman. Tomemos esos datos para poder obtener una información verídica y confiable. Los docentes universitarios anticiparon que no comenzará el segundo cuatrimestre si no hay respuestas a los reclamos que impulsan en la paritaria. Lo adelantó Santiago Audicio, secretario general de ADU La Pampa. Salimos a la calle porque el gobierno nos está obligando, nos está llevando por la justa y lo está aplicando. No queremos más represión, queremos que atiendan nuestras condiciones para nosotros poder volver al aula a trabajar. Estamos haciendo esto para poder trabajar y mantener a nuestras familias. Se viene perfilando de una forma que tanto la Conado histórica como la Conado estamos apuntando. Seguramente esto se va a terminar de definir el 6 de esta semana, el 6 de julio. Es muy probable que no comencemos con las clases en el segundo cuatrimestre. directamente vamos a tomar examen, pero directamente no empezamos las clases para que sea una medida contundente y pareja en todo el país, en todas las universidades y colegios preuniversitarios. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación se presentó en la Cámara de Diputados para defender la política económica del país. Nicolás Duchovne defendió el acuerdo con el FMI y también detalló cuál es la situación de la propiedad en donde vive, que venía tributando como un baldío. Dado el cuestionamiento que he recibido de la sociedad, digamos, como esa explicación parece no ser suficiente, y para terminarla con esta discusión, en el año 2017 traje parte de mis activos en el exterior, cosa que se verá reflejada en mi declaración jurada de bienes que he presentado, que va a ser difundida, creo que es a fin de julio, por la Oficina Anticorrupción, y el resto de mis activos líquidos que estaban en el exterior los he traído en la primera parte de este año, con lo cual, eso lo verán reflejado en mi declaración del año siguiente, y no tengo más activos líquidos en el extranjero. En segundo lugar, la final de obra de mi casa. Empecé el trámite hace aproximadamente 10 años, con poca suerte. Hubo un incendio en Rentas, insistí varias veces. Finalmente logré, no porque me haya intimado el gobierno de la ciudad, después de mucho tiempo logré que este año me den la final de obra para poder pagar lo que corresponde. Logré que me den la final de obra y ahí es cuando algún empleado de Rentas vio, miren, aquí está, estaba pagando antes de esta manera y ahora de otra, no es que tuvo una intimación, fue producto de mi esfuerzo que logré después de muchos años tener la final de obra de mi casa. Radiokermés.com